mi corazón. Su peculiar melodía convierte mi derredor todo en sublime armonía de mi callada canción. Canción dentro del alma y en todo mi ser, placer que quienes aman lograrán su voz conocer. Cuando el sol y la tarde se van, imagino su amor a esconder. Yo más siento canción tu vibrar bajo mi piel. Sentir maravilloso, voz de intimidad que cubre todo mi mundo interior, que canta todo mi inmenso querer. Secreta emoción de felicidad que solo el amor nos da. Mi inmenso querer, secreta emoción de felicidad que solo el amor nos da. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. La noche de anoche, qué noche la noche de anoche. Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. Noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Tantas cosas